Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Estáis aquí en Crash Clásica, en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Bueno, hace bastante que no vengo por aquí, hace un mes. Bueno, tuve graves problemas personales, pero he vuelto a estar aquí con todos vosotros. Y como siempre, pues de la mano de esta música que es realmente maravillosa, que es auténtica medicina para el alma. Y vamos a empezar con una pieza que me gusta especialmente, cuarteto número 2 en re mayor de Alexander Borodin. Bueno, antes de escucharlo, vamos a hacer unas pequeñas pinceladas de biografía, que bueno, que habría que hablar muchísimo de él, ¿no? Pues bueno, pues este compositor ruso nació un 12 de noviembre del año 1833 en San Petersburgo, y se nos fue un 27 de febrero del año 1887, también esa ciudad, es que pues, ya sabéis que pues se llamó Leningrado, Petrogrado, y ahora ha vuelto a llamarse San Petersburgo, que fue hijo legítimo de un príncipe ucraniano. Gracias a esto, pues tuvo una educación esmeradísima. Ya de muy pequeño destacaba en lo que es en la música, tocando instrumentos. Más tarde, pues estudió medicina, se doctoró en químicas y empezó a recibir clases de composición a los 30 años. O sea, que veis que, bueno, lo recibió bastante tarde. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar este cuarteto número 2. Pero antes voy a decir King va a interpretarlo, que yo creo que el que lo va a interpretar pues es un clásico, ¿no?, de la música clásica, de este cuarteto famosísimo que son el cuarteto Borodin, que lleva el nombre de este compositor, que estaba formado por Rostislav Dubinsky, violín, Yaroslav Alexandrov, violín, Dmitri Sebalian, viola, y Valentín Berlansky, violonchelo. Todo un clásico. Bueno, cualquier aficionado a lo que es la música de cámara los conoce perfectamente. Este cuarteto está en cuatro movimientos: Allegro moderato, scherzo largo, nocturno andante y finale andante vivace. Bueno, os lo dejo ya mismo. Ya os digo, es una pieza que yo siempre digo, la considero como muy tierna, es realmente maravillosa. Os lo dejo ya mismo para que disfrutéis de la música. Bueno, siempre tardo un poco. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nuestros queridos oyentes, una grabación en directo que fue grabada por la Radio Moscú en el año 1958. Como veréis, es un sonido, no está muy bien definido, pero bueno, yo quería que escuchaseis esta gran cuarteto en directo, porque sabéis que a mí lo que me apasiona es escuchar música en directo, no por remedio. Y por eso, pues el pasado día 15 de diciembre, miércoles, tuvimos la fortuna de escuchar a Vladimir Choni, que es un intérprete ucraniano que nació en el año 1993 y que recientemente ganó lo que es el último concurso de piano de Santander. Que claro, esto, bueno, es bastante importante, suele decirse, ¿no? Entonces voy a poneros un poquitín de esta música, también en directo. La verdad que la gente que no fue a ese concierto es una pena, porque la verdad que estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos, al final tenemos una pequeña sorpresa que nos va a dar el amigo Choni. hablando de nosotros, de Clash Clásica. Voy a poner ahora de Clash Debussy, que sabéis que Clash Debussy también tengo, es unos compositores que a mí me tocan mucho la fibra, pues de su libro Imágenes, su libro primero, que fue escrito entre el año 1905 y el año 1905, pues que son tres composiciones, ¿no? Reflejos en el agua, homenaje a Ramu y movimiento. Os lo pongo ya mismo, ¿qué os parece? Es en directo también, siempre os digo, ir a la Filarmónica, ir al Jovellano a escuchar a la OSPA, ir mucho a la música en directo. También tenéis en Oviedo, en Avilés, que por cierto, el próximo domingo en el Guggenheim, o como se diga, allá en Avilés, que tiene una sala pequeñita arriba en la cúpula, pues en el Semble 470 va a estar ahí tocando. Es por la mañana, es a las 12. El que quiera ir, pues bueno, que vaya, pero va a estar muy bien. A ver que suena aquí el amigo. Oh, bueno, a ver. Siempre hay un silencio aquí con esto. A ver, ahora. Thank you. Thank you. Bueno, veríais una auténtica maravilla aquí, Ingrid Choni, en esta semifinal. Semifinal que fue exactamente pues en el 1 de agosto del 2018, cuando fue esa semifinal, que fue la final, y fue, se hizo en el Palacio de Festivales de Cantabria. Bueno, veríais, una pena, la verdad que vaya envidia estar ahí, ¿no? En directo escuchando a este artista de 28 años, este ucraniano. Bueno, y nos dejó, pues este, el amigo, pues nos dejó pues un recuerdo cuando vino por Gijón, lo voy a poner ahora mismo, ya veréis que... Qué simpático está. Rebélate, escucha música clásica. Veríais, aquí pues nos apoya el amigo Choni, con bueno, más compañeros suyos que van poco a poco a ir poniendo algún a un audio cuando van después de los conciertos, va con Antonio, el presidente que estuvimos aquí, con bueno, también con David, que suele presentar lo que son las interpretaciones, que por cierto lo hace muy bien. Entonces yo digo, oye, decirle aquí al artista que diga lo de lo que siempre decimos al principio de este programa, que es revélate, escucha música clásica. Bueno, vamos a seguir, que tenemos, nos queda muy poquito tiempo para seguir con todos vosotros. Y en este caso, pues bueno, pues hubo un suceso, un fallecimiento muy importante dentro de la historia de la música aquí en España, que es, se nos fue Don Luis de Pablos, ¿no? Este importantísimo compositor de música contemporánea y creador de la música electroacústica aquí en España, fue el primero que hizo el primer taller de ello, también fue compositor de bandas sonoras. Bueno, entonces me fue muy complicado hacer este pequeño homenaje, vamos a hacerlo a Luis de Pablos, porque yo tengo un recuerdo allá en los años 70 de una entrevista que le hicieron, que yo juraría que fue en Canadá, y hombre andaba con un montón de aparatos rarísimos y electrónicos, y era un chaval y me llamaba mucho la atención. No se suele escuchar mucho en directo de él, porque la música contemporánea ya sabéis que es complejo escucharlo, pero bueno, seguro que algún día vamos a poder escucharlo aquí en Gijón, en la Filarmónica. Y voy a poner de la película de Víctor Erice, El espíritu de la colmena, pues una cosa que puso para él, y veréis qué joyita más guapa escuchar ahora, ¿eh? A ver, vamos a ver, eso es. Thank you. veáis, queridos oyentes, es realmente preciosa, ¿no? Aquella fantástica película de Victor Liz, El espíritu de la colmena. Pues ahora vamos a irnos con Sibelius para terminar, ya que, bueno, como no os pude pues felicitar las fiestas ni desearos un buen año ni nada, porque bueno, hemos hecho el programa, pues ya, fijaos, muy tarde, ¿no? En el día de hoy, que es el día 17 de enero, pues voy a dedicaros a todos los oyentes este andante festivo de Sibelius, que vamos a escuchar. Pues bueno, una interpretación por la Filarmónica de Oslo y está dirigido por Maris Jansson. Os dejo ya mismo, me despido a todos vosotros. Como siempre os digo, sed muy buenos, portaros muy bien, ir a los conciertos, ir a muchos conciertos y ya sabéis que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM y que entre aquí el amigo Sibelius con esta canción que es realmente fantástica, es preciosa. Está andante festivo de Jan Sibelius.